Debo estar calmado. Sí. Tendré que seguir buscando. Sí. De algún lugar. De algún lado me conoce. ¡Hey! ¡Hey, Valentina! ¡Valentina! ¡Soy yo! ¡Maximiliano! ¿Qué haces aquí? A esta hora, en mi casa. Es peligroso. Es muy peligroso para ti. Aquí estoy, trayendo y buscando malas noticias. No quiero ocultarte nada. Por alguna razón, mi padre ha buscado adelantar la fecha de la boda. Oh, ¿entonces te abandonas? ¿Así como así? Pues yo te digo que no. Que no es el momento de abandonarnos al dolor. Lucharemos juntos contra todo, Valentina. ¿Cómo, Maximiliano? ¿Podría yo luchar contra toda mi familia? ¡Es imposible! Mejor guardo mis fuerzas para luchar contra mí misma. Claro. Es lo mejor. Eres un egoísta. No puedes entenderme. Pero ¿puedo hacer otra cosa? ¿Qué harías tú en mi lugar? Tengo dinero para los dos. Nos refugiaremos en la casa de mi hermana. Huiremos hacia América. Yo quiero que me entiendas a mí, Valentina. Desde que te conocí, todas las esperanzas las puse en tu amor. Pero también en tu felicidad. Es insensato, Maximiliano. Pues bien, señorita. Le deseo una vida feliz. Ojalá borre hasta el último recuerdo de mí. Por mi parte... ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, Maximiliano? Exijo que me lo digas. Escúchame. He puesto mi vida en ti. Y si me faltas, nada tiene sentido para mí. Apenas cumplas con tu deber, yo me quitaré la vida. No hay otro destino para mí. No. No, por piedad, no. Mi esposo en el cielo. Haz como yo y soporta el sufrimiento. Tal vez algún día... Adiós, Valentina. Oh, Dios. He hecho cuanto podía para ser una buena hija. Pero a fin de cuentas, ¿quién es el único que me ama en el mundo?